ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o, si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por La Voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días y buenas tardes a todos los radioescuchas de este subprograma Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta emisión del 4 de noviembre. Y bueno, pues ya escuchamos algunas radios que nos están retransmitiendo. También queremos mandarles saludos a los compas que se suman a esta retransmisión, de los compañeros de Radio Bomba. Y bueno, pues estaremos diciendo más adelante las otras radios comunitarias que están sumándose a este esfuerzo de retransmitir este noticiero, su noticiero matutino. Recuerden que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes en sus diferentes modalidades, algunas grabadas, otras en vivo, pero bueno, pues seguimos haciendo el esfuerzo de poder encontrar un espacio más estable y pues poder ya transmitir en vivo para que ustedes nos puedan escuchar. Y bueno, ya empezamos con este contenido del programa. En la columna mañanera vamos a escuchar una nota de Silvia Federici, perdón. No puedes resistir a la opresión si no tienes confianza en que otros lo harán contigo. Y bueno, pues esto habla sobre, cuáles son las formas de resistir la opresión del sistema capitalista y el tema de la confianza que entre nosotros se va generando. Y bueno, ya para Rompiendo Fronteras, estamos desde Perú. El levantamiento de los pueblos de la macrorregión sur de Perú será este 4 de noviembre vía Tomate Colectivo, que son algunos otros de los compañeros que nos están mandando sus notas y que les mandamos, por supuesto, un fuerte saludo. También en Perú recuerdan a personas asesinadas por el Estado durante las luchas ambientales vía nuestros compañeros de Tomate Colectivo. Ya pasando a Chile, Comité de Ministros aprueba la instalación de la hidroeléctrica a favor de Endesa y Mediterráneo S.A. en el río Puelo. Ya hemos platicado algunas cosas de esta hidroeléctrica, así que vamos a sumar esta nota. También en Chile, prisiones chilenas, palabras del compa Ignacio Muñoz por la actividad Golpe por Golpe, una actividad que es por la libertad de los presos políticos. Desde Uruguay, vecinos de Pajas Blancas rechazaron proyecto minero de empresa mexicana en Uruguay. Esto por parte de nuestros compañeros de Desinformémonos. Turquía, enfrentamiento entre la policía y grupos procurdos en Turquía tras victoria de Erdogan. Y bueno, pues con esto terminaríamos nuestra parte de fronteras, Rompiendo Fronteras, y vámonos con las nacionales. Bien, pues continuando con las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo tenemos por acá en el DF una nota de los compas de Subversiones: por nuestros muertos, un carnaval de lucha cada día, desde la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Y también tenemos otra acerca de algunos compañeros que de una gasolinería que se llama Servicio Tasqueña, que se encuentran en huelga ya desde hace algunas semanas. Esto también es de los compañeros de Subversiones. Y ya para también tenemos una nota de los compas de somoselmedio.org, en donde pues dicen que hacen un análisis acerca de este negocio que está haciendo la Fórmula 1. Y bueno, pues ellos se hacen como esta pregunta: si en realidad es un negocio millonario para México o para algunos empresarios solamente. Y en Desinformémonos tenemos que en Cancún miles de personas marchan para repudiar los feminicidios ocurridos. Karen no está sola. También de los compañeros de Desinformémonos está otra nota de Sonora que preocupa la integridad de la defensora sonorense Marta Solórzano ante amenazas y allanamiento. Y ya en Chiapas, con los compas de Radio Pozol, tenemos por acá que indígenas visitan la tumba de la niña Antonia López, víctima de desplazamiento forzado. Y ya para ir terminando por acá la emisión del día de hoy, 4 de noviembre, tenemos la columna caminera, que bueno, es acerca del negocio de las prisiones en España, en donde bueno, pues vamos a poner un audio de una entrevista que le hacen al compañero Amadeo Casillas, y en el que pues él cuenta precisamente el negociazo que son las prisiones, no solo en España específicamente, pero bueno, pues sabemos que no solo es en este país. Y ya para terminar, pues tenemos las invitaciones para que, si ustedes tienen chance de acudir a alguna de las actividades que les vamos a andar por ahí recomendando, pues puedan caer. Mientras, vamos a un corte musical y volvemos ya para entrar de lleno con la primera columna. Muchas gracias, mi gente. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. No puedes resistir a la opresión si no tienes confianza en que otros lo harán contigo. De nuestra compañera Silvia Federici, no sé si se pronuncia de esta manera, pero bueno, lo sacan los compañeros de Desinformémonos, periodismo de abajo, como ellos lo llaman. Y es parte de una crónica entrevista que le hacen a la compañera, y bueno, su acento resuena en un auditorio colmado al final de la conferencia inaugural del Congreso de Comunalidades en Puebla, México, durante la última semana de octubre. Tiene tanto para decir que el tiempo no alcanza, y se lamentará a medida que la memoria le vaya tirando esas ideas que iluminen el gesto, franco, amable como destellos. Me parece importante establecer, en contra de la teoría dominante, que el capitalismo ha producido escasez, no riqueza. Al menos, ha sido un empobrecimiento. Hemos perdido nuestra relación con la naturaleza, como podían los polinesios navegar al mar sin instrumentos, solo con la compresión que su cuerpo hacía del vaivén de las olas. Yo no puedo comprender esto. Hemos perdido nuestra relación con nuestro cuerpo y con los demás. Nos ha recluido a estas cosas pequeñas, aisladas, que tienen miedo de los otros. El empobrecimiento es no ser capaz de comprender y apreciar la riqueza que significa la relación con los demás, dice la compañera Silvia. La comprende, por eso sonríe paciente ante la larga fila que carga en sus manos un libro o un cuaderno para que le dedique, para que se expongan sus ojeras de septuagenaria ante las cámaras que la fotografían una y otra vez. Nacida en Parma, Italia, fue una de las principales exponentes de los distintos feminismos que explotaron en la década de 1970, y cuando tiene que presentarse no duda en plantear en ese momento las raíces de su pensamiento. Catalogarla de marxista, como dicen los manuales, no alcanza, porque en realidad es más. Lo ha ampliado y transformado, como en ella misma ha dicho. ¿Dónde quedan las mujeres en la lucha de clases? La clave de esta respuesta fue concentrada en la división del trabajo y el gran territorio de explotación que significa el trabajo doméstico. El capitalismo se apropió del trabajo no pagado, se construyó sobre la degradación del trabajo de reproducción y del cuidado, pero no es un trabajo marginal, sino el más importante, porque produce sobre todo la capacidad de la gente de poder trabajar, ha dicho. Su obra fundamental se titula Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, editada en el 2004, en la que es un estudio histórico de la casa de brujas que se da a partir del siglo XV. En este momento en que la división de la tierra en Europa, en los orígenes del capitalismo, fraccionó las tierras comunales en pos de propiedades individuales, que fueron entregadas al varón. En aquella instancia en donde cultivó para el sustento, se separó del cultivo para el mercado, expulsando a las mujeres a un segundo plano, en cuyos cuerpos se libraron las batallas que llevaron a muchas de ellas, sobre todo a las viejas depositarias de saberes y cultura, a la hoguera. Cuando la fila de los autógrafos termina, Federici se dispone a la entrevista. Tiene la capacidad de cortar la distancia en segundos, como quien acaricia las manos de quien tiene frío, instintivamente, lo conozca o no. Se le mezcla un poco las palabras. Habla en español. Cuando estoy cansada no es fácil, dice, pero a veces el esfuerzo atenta a la primera pregunta. ¿Hay una explicación histórica para el aumento de la violencia contra las mujeres? Es importante reconocer que la violencia ha estado siempre presente en forma potencial en la relación entre hombres y mujeres en esta sociedad. Muchas mujeres son golpeadas si no han preparado la comida. A muchas mujeres se le dice que no debe salir de noche, que deben quedarse en casa atendiendo a sus hijos como una parte del reglamento del trabajo doméstico. Creo que hay muchas razones para el aumento de la violencia. La primera es la búsqueda de la autonomía, por el rechazo a cumplir los servicios que tradicionalmente han brindado a los hombres. Es una búsqueda que las orilla al peligro. Por ejemplo, con la inmigración, las expone a la violencia con las autoridades en la frontera, en el trabajo, en casas de personas que no conocen, que la maltratan. Esto no quiere decir que las mujeres deben de quedarse en casa, sino denunciar una situación de mucho riesgo en el empleo para alcanzar la independencia económica. En segundo lugar, pienso que las mujeres han estado y están involucradas en tantas luchas que la violencia no les viene solo de los hombres individuales, sino que es violencia de Estado y de los paramilitares. Silvia se plantea en este momento de su discurso no es menor, dice. Las mujeres han defendido un uso no comercial de la riqueza natural porque tienen una concepción distinta de lo que es valioso. ¿Qué te da la seguridad? No tiene confianza en el dinero, sino en la seguridad de tener animales, vacas, árboles. Hay violencia en contra de ellas porque son las protagonistas de tantas luchas. ¿Puede trazarse un puente entre aquellas violencias de la Edad Media con las actuales? En las últimas dos décadas se han dado una nueva forma de lo que Marx llamó acumulación primitiva originaria, una nueva ola de ampliación sin mesura del mercado global, para la cual debe desplazarse y destruir muchas comunidades. Se ataca a las tierras comunales, pero también a las relaciones que produce la gestión comunitaria de la tierra. El ataque a la mujer es fundamental, hoy como en el siglo XVI y XVII, porque son las mujeres quienes mantienen unida a la comunidad, son las que están involucradas en el proceso de reproducción, son las que defienden más directamente la vida de la gente. Atacar a las mujeres es atacar a la comunidad. ¿Qué es lo que ha generado esta nueva etapa de producción capitalista orientada únicamente al mercado financiero? Otro problema que me parece importante es que nos han hecho un lavado de cerebro exactamente sobre estos temas. Nos convencieron que la producción es un fin en sí misma, que nada la equipara en el valor, que lo sabio es someter la vida humana a la producción. Es uno de los principios fundamentales del capitalismo y para ello todo es legítimo, el asesinato, el despojo, la guerra. Pero esto también ha penetrado en nuestra personalidad, lo hemos incorporado. Hace muchos años que siento que el monstruo está en nosotros mismos. Por ejemplo, se tiende a reducir el tiempo que da a la amistad, el amor, a la convivialidad. Raúl Civechi me comentaba que el tiempo compartido es una de las claves en las comunidades zapatistas. Me parece fundamental y a la vez tan difícil, porque debemos cambiarnos a nosotros mismos, convencernos que una de las riquezas más grandes son las relaciones con los otros y que una de las tareas más grandes es desarrollar nuestra personalidad. Se le da valor a un teléfono nuevo, pero no a la capacidad de los seres humanos de ser más solidarios, de no tener hostilidad, de no tratarnos como enemigos. No se da el valor al desarrollo de la capacidad de comprensión, compasión y empatía con el resto. La colaboración es importante en el capitalismo, solo cuando sirve para producir algo que se puede comercializar. Por eso es que necesitamos un cambio de subjetividad. Encontré estas mujeres en una villa de Buenos Aires que me impresionaron por la personalidad tan rica que tenía. Habían hecho asambleas y discutido sobre lo que se necesitaba. Esto significaba un montón de trabajo, pero sobre todo un montón de decisiones. Cuando te muevas fuera de la lógica del Estado y del mercado, todo es riesgo y debe medirse bien qué es lo importante y qué no lo es. Solamente es una relación de solidaridad, eso se puede solamente en una relación de solidaridad eso se puede definir. Las nuevas formas de resistencia pasan por el encuentro. El concepto de crear lo común significa también reconstruir el tejido de nuestras sociedades. Cada ola de desarrollo capitalista ha destruido las relaciones de confianza, de conocimiento, el vecinado. Por ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos 30 años, la reestructuración territorial ha destruido todas las comunidades del noroeste, allí donde la gente trabajó durante años y había construido formas de contrapoder porque se conocían y sabían que cuando había una huelga, tu vecino estaba a tu lado, podía apoyarse. Todo ha sido destruido. ¿Por qué es tan fácil hoy expropiar, gentrificar, recambiar la población de un lugar? Porque no hay nada que una a la gente a los lugares. Hay ciudades americanas donde todas las poblaciones son nuevas. No conocemos entonces, no tiene capacidad de resistencia. La gente no está loca, no puede resistir a la opresión y la dominación si no tiene confianza de que otros van a luchar contigo. ¿Qué efectos tiene esta etapa global sobre nuestros cuerpos? El cuerpo de la mujer está tratando cada vez como máquina. Un ejemplo son los vientres de alquiler, en el que las mujeres que son fertilizadas no se las trata como las madres de los bebés que se engendran. Se les prohíbe en contratos que firman desarrollar efectos de cariño a ese niño para que van a parir. Otro ataque tiene relación con la cosmética. El movimiento feminista, las mujeres habían luchado contra la estética como disciplina, que había sido usada para dividir a las mujeres. Esta comercialización de los cuerpos de la mujer está regresando, aunque creo que el campo donde se ve mejor

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos a dar paso a las noticias internacionales, rompiendo fronteras. Y bueno, pues tenemos una nota de los compas de Tomate Colectivo acerca del levantamiento de los pueblos de la macrorregión sur del Perú, la cual se va a llevar a cabo el próximo 4 de noviembre. Y bueno, pues líderes y lideresas de organizaciones indígenas agrarias, frentes de defensa, comités de lucha, rondas campesinas, colectivos de organizaciones, comunidades afectadas de las regiones peruanas de Cusco, Apurímac, Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Ancash y Lima acordaron el 21 de octubre realizar el levantamiento de la región de la macro regional del sur del Perú el miércoles 4 de noviembre de 2015. Y bueno, pues todos reunidos en asamblea en los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno entre los días 19, 20 y 21 de octubre acordaron por unanimidad el levantamiento de la macro regional del sur del Perú para este miércoles 4 de 2015. A su vez, anunciaron la participación de otras ciudades, como lo son Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Abancay, Cajamarca, Cerro de Pasco y La Libertad. El respaldo por este levantamiento toma fuerza luego de la cuarta cumbre de los pueblos afectados por la minería transnacional realizada del 23 al 25 de septiembre en la ciudad de Arequipa. Allí se construyeron las conclusiones que son parte de la plataforma de lucha de nuestros pueblos. Hasta la fecha, los reclamos llevados por las organizaciones sociales hacia el gobierno central no han tenido respuesta y la preocupación aumenta debido a los efectos de la contaminación y afectación a nuestros territorios por los constantes proyectos extractivistas que devoran nuestras principales fuentes de vida, el agua, el aire y la tierra. Ante este panorama desolador, frente a la inacción y represión del gobierno, las diferentes organizaciones sociales de la macrorregión sur exigen la anulación definitiva a las concesiones mineras en estas jurisdicciones. Además, señalan otros puntos en la agenda. Y bueno, pues acá los compas comparten la declaración del MISTI realizada al finalizar la Asamblea Regional de Líderes de Organizaciones Agrarias Indígenas de la Macro Regional del Sur, que se llevó a cabo el pasado 21 de octubre. Y bueno, pues si quieren consultarla, pues la pueden encontrar en el WordPress de los compas de Tomate Colectivo. Vamos con más noticias. Y bueno, continuando en Perú, nos mantenemos ahí con los compañeros de Tomate, quien agradecemos, como les comentábamos, que nos han estado mandando sus notas. Se titula Perú recuerda a personas asesinadas por el Estado durante las luchas ambientales. Y Organización Cultural Casa Duende recordó a personas asesinadas por el Estado durante luchas ambientales. La acción fue realizada el 1 de noviembre en el cementerio de Villa María del Triunfo, uno de los más grandes de América. Cada 1 de noviembre, desde hace 4 años, los integrantes del colectivo cultural Casa Duende en Lima sacan en procesión a la Dama Ichma, o Dama de la Muerte, deidad que da nombre a una cultura desarrollada en el centro del Perú durante el año 900 y 1470. El cementerio de Nueva Esperanza, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, es el lugar elegido. Este es considerado uno de los más grandes de América del Sur, y donde cada 1 de noviembre, Día de los Muertos, se congregan miles de familias peruanas para el reencuentro con sus muertos. El colectivo elige este cementerio debido a que ha sido un espacio habitado, usado como una especie de fúnebre y para ceremonias, por los ancestros de diversas culturas preincaicas, como las que ellos reivindican, Ichma. Y bueno, parecen unas fotos muy bonitas, por cierto, donde quien quiera pues visitar esta nota lo puede encontrar en tomatecolectivo.wordpress.com y ahí van a poder verlas también. Y bueno, continuamos. Para este año la procesión fue acompañada con la intervención escénica Viudas de los Hijos de la Pachamama, en memoria de los hermanos asesinados durante las luchas ambientales que se viven en el territorio denominado por el Estado peruano. Hoy fue un día especial para recordar y exigir justicia para nuestras hermanas y hermanos asesinados que luchan en defensa de la naturaleza y la vida. Y bueno, como les comentábamos, también hay un video que pueden ver y que pueden pues ver mucho más la actividad. Hay unas fotos muy bonitas de este de esta actividad de, en el cementerio, y bueno, pues ahí checarlo, y pues por supuesto invitamos a que sea una de las páginas consultadas de los medios libres. Y bueno, pues continuando ahora con más información, tenemos por acá que en Chile el Comité de Ministros aprueba instalación de hidroeléctrica a favor de Endesa y Mediterráneo S.A. en el río Puelo. Y bueno, pues tras la reunión que comenzó a eso de las 10 horas en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente, ubicado en la calle de San Martín 73, piso 9 en Santiago, el Comité de Ministros mantuvo la aprobación para la central hidroeléctrica que se instalará en Río Puelo y de paso rechazó las 27 reclamaciones en contra del proyecto Central de Pasada Mediterráneo presentadas por habitantes y organizaciones de esa zona. El comité, encabezado por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenay, e integrado por los titulares de las carteras de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura, resolvió acoger parcialmente los recursos de reclamación contra el proyecto, reconociendo que este genera efectos sobre el turismo, medio ambiente y humano, por lo que estableció medidas de moderación adicionales para abordar dichos impactos. Sobre el componente turismo, se estableció que todas las medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental como voluntarias pasarán a ser medidas de compensación. La omisión de análisis de los eventuales riesgos para la vida de las personas por tratarse de una zona de frecuentes aludes y la negativa reiterada de estudiar especies en peligro de extinción como el alerce, el huilín e incluso el huemul, hacen que la organización Pueblos Sin Torres manifieste su rechazo a la decisión y anuncian que seguirán luchando contra Mediterráneo y contra Endesa. Pueblos Sin Torres es una organización que cuenta con un equipo de profesionales voluntarios quienes han realizado varios reclamos ante el Comité de Ministros con el fin de frenar a las hidroeléctricas en los ríos Puelo y Cochamo. A través de su página de Facebook indica: rechazamos la decisión del Comité del Ministro y seguiremos luchando contra Mediterráneo y contra Endesa. El Comité de Ministros defiende intereses de Roberto Agemen, socio de Mediterráneo, que no quiere pasar Torres por sobre su fondo Pucheguín y mantiene trazado por sobre la comunidad de Pueblo. Y bueno, aquí también un poquito de información dice que las cuencas de Río Puelo y Cochamo están ubicadas en la comuna de Cochamo, décima región de los lagos, cuenta con glaciares, volcanes, bosques vírgenes, 7 lagos, múltiples lagunas, arroyos, ríos y una infinidad de especies animales, muchas de ellas en peligro de extinción como los huyines, huemules, pudúes, pumas, ranita de Darwin o cóndores, entre otras. Todos ellos unidos por el río Puelo, el segundo más caudaloso del Chile y el primer gran río patagónico, un paraíso de la pesca deportiva donde no hay caminos sino senderos en medio de los bosques nativos, los que conforman un lugar de invaluable riqueza natural y que hoy se ven amenazados por esta hidroeléctrica Mediterráneo S.A. El proyecto tendrá un costo de aproximadamente 400 millones de dólares que pertenecen a la empresa Mediterráneo, que es propiedad de Ricardo Bachelet, primo del actual mandatario. Los amigos y socios de Sebastián Piñera, Ignacio Guerrero y José Cox, la constructora Belfi de los hermanos Fernando y Enrique Elgueta y los ingenieros Roberto Hagerman, Ignacio Muñiz y Carl Weber. El ingreso del proyecto de esta central hidroeléctrica pretende instalar marca un nuevo frente de conflicto entre el lucro y una ciudadanía que vive del turismo y su medio ambiente. Tendrá una capacidad de 200 megawatts y una producción media de 1.190 gigawatts, supongo. E incluye además la construcción de torres de energía eléctrica de 63 kilómetros de extensión que pasaría por el corazón de la comuna de Cochamo, atravesando el estuario de Relancabi, el lago Tagua y el río Puelo, generaría un impacto ambiental terrible dentro de una cuenca hidrográfica, violentando el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho de la protección de la naturaleza, los intereses generales de la nación, la seguridad nacional y el derecho de proteger a las personas en lo psíquico y su futuro como comunidad. Y bueno, pues la nota continúa un poco más, les hacemos la invitación a que la puedan consultar completa con los compañeros de Radio Villafrancia.cl. Y bueno, pues es obvio, ¿no?, que pues todos estos gobiernos pues están obviamente ante el capricho de todas estas empresas que pues lo único que hacen es despojar tanto de comunidades y bueno, pues de devastar completamente pues los ambientes que hay. Inclusive pues aquí se habla de especies endémicas y pues toda esta naturaleza que quieren acabar con ella y que bueno, pues al final pues son los de los señores del dinero y las señoras del dinero quienes creen que pueden comprar y pues afortunadamente hay compañeros y compañeras en este, no solo en este país, sino en este mundo, en este planeta, que están dispuestos y dispuestas a resistir para que no sean despojados de su territorio. Continuamos con más información. Y bueno, seguimos con más información de los compañeros de contrainfo.spip.net, que se titula Prisiones chilenas, palabras de Alcompa Ignacio Muñoz para la actividad Golpe por Golpe. Esta es una página que se distingue ya de nosotros, es un referente porque podemos encontrar información con de varios países, pues está en México, bueno, se divide en español, italiano, francés, catalán, portugués, turco, etcétera. Entonces podemos encontrar información en estos países que hablan estos idiomas, pero que también lo podemos encontrar en español, todas las notas que tienen que ver con compañeros presos, sobre todo anarquistas, y que bueno, invitamos a que puedan conocer más sobre ellos. Y bueno, dice, palabras leídas durante el transcurso de la actividad Golpe por Golpe, realizada el día sábado 31 de octubre, el ESA, Biblioteca Autónoma Sante Jerónimo Caserío, junto con los compañeros de la Liga Antiautoritaria Deportiva. Recordar que Ignacio Muñoz fue encarcelado el 1 de agosto del presente año tras ser arrestado en la comuna de Lo Prado en posesión de un artefacto explosivo y propaganda alusiva a los detenidos del ataque del cuartel del PDI en noviembre pasado. Últimamente no han sido pocos los individuos que han visto enfrentándose al encierro y con esto golpeando a sus seres cercanos y afines. El aparato judicial impone extensos plazos de investigación y reclusión en centros de detención para los que se han enfrentado al orden social y del trabajo y muerte. Es aquí, en estas instancias, que logramos romper con el aislamiento. Las actividades que buscan solidarizar con la situación de los prisioneros forman una parte fundamental de la guerra. Ocupar estos momentos para tensionar es un factor constructivo para los planteamientos personales. Hilar fino es una prioridad. Actualizando mi situación carcelaria, llevo 3 meses en el Centro Penitenciario Santiago 1, módulo 33, donde cotidianamente comparto con Sergio. Finalmente me queda agradecerles a todos los que juntan manos para hacer esta actividad posible. La solidaridad es habernos acompañados. Un gran abrazo, compañeros. Ignacio Muñoz, desde Santiago de Chile, 1, módulo 33. Y bueno, pues queremos compartirles las palabras de nuestro compañero Santiago, de nuestro compañero Ignacio, que pues es uno de los compañeros que, como escuchábamos ya, fue de los últimos detenciones que ha realizado este estado y que bueno, pues este estado se ha distinguido como entre España y ahora México de ser uno de los principales motores para llevar el delito de terrorismo a nivel mundial y sobre todo señalar tanto a compañeros libertarios como en el caso de Chile a los compañeros mapuches como terroristas. Entonces, les ha funcionado y ahora pues a nuestros compañeros los están llevando en este barco y bueno, pues esperemos más información más adelante y por supuesto estaremos al pendiente de lo que suceda con nuestro compañero. Pues continuando con más información, tenemos por acá una nota de Desinformémonos que se acerca de vecinos de Pajas Blancas rechazan proyecto minero de la empresa mexicana en Uruguay. Pajas Blancas es una localidad mayormente de pescadores artesanales que está a unos 20 kilómetros de Montevideo, siguiendo la costa hacia el oeste como yendo hacia Argentina. Desde hace al menos 2 años que esa y otras pequeñas localidades de la zona sufren la presión de un gran megaproyecto, la instalación de una regasificadora de gas licuado flotante que funcionará en un barco que estará permanentemente anclado en la playa de Santa Catalina, vecina y hermana de Pajas Blancas. La primera etapa del proyecto consiste en la construcción de un muelle o espigón que permita que el barco atraque y quede protegido de las olas. A pesar del rechazo de los vecinos del lugar, que quedó de manifiesto en la audiencia pública que tuvo lugar a fines de octubre de 2013, la construcción de la megaobra comenzó a manos de la empresa brasileña OAS en 2014. Los vecinos del oeste de Montevideo alertaron que temían por la seguridad de la zona ante un desperfecto o una explosión del barco regasificador, que debe recibir a un buque metanero que le trae el gas licuado para que lo procese. Sin contar además con que la playa de Santa Catalina, como espacio por excelencia de recreación y encuentro de los pobladores, cambiaría por completo su fisionomía. La zona llamada Punta Yeguas ya está vedada al paso y la pesca. De hecho, los pescadores de la zona ya no pueden utilizar esa salida al mar como lo han hecho siempre. La construcción del muelle comenzó con mucho brío, pero se detuvo a comienzos de este año como coletazo del escándalo protagonizado por la petrolera estatal de Brasil, la Petrobras, y las principales empresas constructoras del gigante de América del Sur, entre ellas la OAS. Varios de sus directores y gerentes fueron perseguidos por la justicia brasileña que investigó a Petrolau, nombre que se le conoció al episodio de corrupción, y un par de ellos están incluso en prisión. La consecuencia en las costas uruguayas fue que la construcción de la regasificadora se detuviera a comienzos de este año. Sin embargo, este fin de semana, un grupo organizado de vecinos de Pajas Blancas se reunió para analizar y alertar acerca de la llegada de una nueva empresa a la zona que revitalizaría el proyecto. En este caso, según la información brindada por los vecinos al programa Subrayado de Montevideo, se trata de la empresa mexicana Impra, que pretende explotar un yacimiento de granito en un predio de 90 hectáreas en Pajas Blancas, al que llamaron por el Camino de la Piedra. Los vecinos denuncian que la piedra que se saque de la cantera que pretende explotarse será destinada a la construcción de la regasificadora, que está a escasos 6 o 7 kilómetros. Entienden que el principal motivo para ubicarla en esa zona es abaratar el costo del transporte. El abandono de la OAS hizo que el presupuesto que el Estado uruguayo, que es el que financia la mega obra, se elevara más de lo previsto, y esta sería una estrategia para que el costo final no se les dispare tanto. El Estado debe velar por el bien común, no por el de una empresa. Espero que quienes deciden no tomen este camino en perjuicio de miles de vecinos, comentó José Luis Palma, propietario del predio pedido para la explotación, quien ya presentó un recurso en contra de la Dirección Nacional de Minería de Uruguay. Según explicó, la zona está en peligro, está dividida en dos partes en torno al camino Pajas Blancas. Al norte se encuentra una zona dedicada a los cultivos agrícolas que abastece a la población local y a Montevideo de frutas y verduras frescas, y hacia el sur se encuentra la zona costera. Lo que queda es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que no se ha expedido al respecto. Tenemos total convicción que se violan las normas medioambientales básicas, ya que la extracción implica explosivos. Eso trae problemas en las viviendas de la zona por las llamadas voladuras y también en los mantos freáticos de la zona. Aquí manan aguas minerales naturales, una de ellas a pocos metros de donde sería la explotación de la cantera de granito, agregó. La Dirección de Medio Ambiente tiene aún la potestad de vetar la instalación del proyecto y los vecinos confían en que eso sea lo que haga esta repartición estatal. Pues bueno, este es lo que está sucediendo allá en Uruguay y continuamos por acá con más información. Y bueno, ahora nos vamos con información desde Turquía por parte de nuestros compañeros de Desinformémonos. Enfrentamiento entre la policía y grupos procurdos en Turquía tras victoria de Erdogan. La policía reprimió con gas lacrimógeno a manifestantes kurdos que comenzaron a arrojar piedras en la ciudad turca de Diyarbakir, la mayor urbe kurda del país, en momentos en que el país comenzaba a conocer los resultados electorales de este domingo. Los incidentes estallaron cuando comenzó a saberse que el partido procurdo HDP veía debilitada su posición en las elecciones parlamentarias. El HDP vivió grandes celebraciones en la cita electoral de junio, cuando logró superar el mínimo del 10% de necesario para ingresar al poder legislativo. En Usayabin, en la provincia de Mardin, del sureste de Turquía, un coche explotó causando numerosos heridos, informó el diario Hürriyet. Hasta el momento se desconoce si se trata de un accidente o un atentado. El vehículo, aparcado en una calle, estalló a las 18:30 horas GMT, cuando se daba a conocer los resultados de la jornada electoral, y causó daños a varios edificios y tiendas provocando el incendio de un local. Los heridos fueron trasladados al hospital mientras se investigaba la causa de la explosión. Elecciones. Con una inesperada victoria, el Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP del presidente turco Recep Tayyip Erdogan recuperó la mayoría parlamentaria en unas elecciones consideradas cruciales para Turquía y Medio Oriente, según informa BBC Mundo. Con el 98% de votos contados, el AKP alcanzó el 49.4% de apoyo y el principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo, llegó al 25.3%. Con estos resultados, el oficialismo obtiene el 316 escaños parlamentarios de un total de 530, mientras que su seguidor se queda en 134 curules. Por otro lado, el partido kurdo HDP y el nacionalista MHP pasaron al límite del 10% necesario para ganar diputaciones. En junio pasado, el AKP sufrió un revés al obtener el 40.8%, resignando el control del parlamento. Después de su victoria, el AKP comienza el proceso de formación de un nuevo gobierno, recuperando la mayoría del predio en las elecciones de junio. El partido gubernamental casi igualó su mejor resultado histórico, ganando votantes con su mensaje de estabilidad después de semanas de violencia contra los rebeldes kurdos del PKK. Que bueno, recordando que estas semanas de violencia también las ha generado el Estado turco. No obstante, existe la esperanza de que las dos partes puedan volver a reanudar las conversaciones de paz. Y bueno, con información de diferentes agencias internacionales, aquí cerramos nuestra sección de internacionales, nos vamos a un corte musical para regresar con nuestras nacionales. ¡Atención! ¡Atención! Los atletas campesinos están en acción, despertando a toda la nación, destruyendo a Babilón, dando fuego en su canción. Siembra la semilla en tu cabeza, siembra la semilla en tu corazón, siembra la semilla en tu mente, siembra la semilla o en la razón. Y aquí estamos y te vamos a cantar, un aplauso que te viene a elevar. Campesinos y vamos a espabilar. Escucha la lírica que es importante. Y este es un ámbito que nos lleva para adelante, delante, delante. Con la gente, con el puño en el medio, que nos en el presente, presente en el barrio, en el continente. Y esto que yo te canto es una canción valiente. Siembra la semilla en tu cabeza, siembra la semilla en tu corazón, siembra la semilla en tu mente, siembra la semilla en la razón. Importancia y este mundo necesita escucharse el corazón, entre tanta la competencia que nos deja sin razón. Siembra la semilla en tu cabeza, siembra la semilla en tu corazón, siembra la semilla en tu mente, siembra la semilla en la razón. Thank you. amiga, caminamos a su lado. Sonando la llave y convocando rebelión. África y América en una sola nación. Libremos la batalla sin violencia de intifada. Somos milicianos de la yo alma llamada. Esta es mi estrategia, dispara tu pensamiento. Con palabras veladas que se expanden con el viento. Siembra la semilla en tu cabeza. Siembra la semilla en tu corazón. Siembra la semilla en tu mente. Siembra la semilla en la razón. Como dice, como get up, stand up. Don't give up the fight. Never, never, never get up, stand up. Stand up for your rights. Como dice, como get up, stand up. Don't give up the fight. Fight the fight, a better run. Do la better run. Do this is a positive man. Como dice, fight the fight, a better run. Do la better run. Do this is a positive man. Como dice, fight the fight, a better run. Mind. Find the fight, a better run. Tú con los atletas, campesinos, tu best style. Siembra la semilla en tu cabeza. Siembra la semilla en tu corazón. Siembra la semilla en tu mente. Siembra la semilla en la razón. Siembra la semilla en tu corazón. Siembra la semilla en tu mente. Siembra la semilla en la razón. Siembra la semilla en tu cabeza. Siembra la semilla en tu corazón. Siembra la semilla en tu mente. Siembra la semilla en la razón. Selassie I the first. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, también mandando un saludo a los compañeros y compañeras de Radio PAX, PAAX, quienes, bueno, también nos informan que ya nos están retransmitiendo en su barra de programación, que es por internet, y bueno, pues nos tienen lunes y viernes a la 1:00 p.m. y los miércoles a las 2:00 p.m. Entonces, por si tienen chance también de escuchar por ahí, por esta vía de Radio PAX, pues ahí están los compañeros. Los pueden encontrar en radio-alto PAX, que como les comentaba es paax.tumr.com. Y bueno, pues como les decía, del lunes y viernes a la 1:00 p.m. y el miércoles a las 2:00 p.m. Pues bueno, vamos a entrar de lleno ya con nuestras notas nacionales desde el Ombligo del Monstruo, y tenemos por acá en el DF información de los compañeros de Subversiones, que bueno, esta nota se titula Por Nuestros Muertos, un carnaval de lucha cada día. Y bueno, pues la nota comienza así: acompañamos a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente en la celebración de sus carnavales con motivo de esta celebración que inició el 31 de octubre con una compartición de experiencias entre el Movimiento Popular, la Dignidad de Argentina y colaboradores de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, teniendo como escenario la cooperativa Acapatzingo en el oriente de la Ciudad de México. Los compañeros argentinos contaron sus experiencias de lucha y resistencia, donde también construyen organización en las villas o barrios de las periferias en las ciudades argentinas. Han construido escuelas de circo comunitario, bachilleratos populares, radios comunitarias como Radio Rebelde o Radio FM La Caterva, donde los propios compañeros realizan la producción radiofónica, o donde, por ejemplo, se transmiten programas realizados por comunidades migrantes bolivianas, no solo en español, también en quechua, que es su lengua madre, así como también se escucha el rap y el hip hop, y lograron construir también su propia televisión comunitaria. En esta experiencia también se construye cultura popular a través de teatro comunitario, talleres de yoga, de baile, de danza, rescatando no solo la cultura del pueblo argentino, sino las del pueblo latinoamericano. Hernán Ubiña comenta: esto tiene que ver con prefigurar en el presente esta sociedad del mañana, con poder construir en nuestros territorios otra forma de vida, con entender que la revolución se tiene que hacer ya desde ahora en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana. Para llegar a esto, comentan que se realizaron las tomas de tierras en zonas baldías, donde a veces era un basural y ahí se construyen barrios, por ejemplo. Y uno de los más recientes, que se llama Pueblo Unido, donde viven 130 familias, cumplió hace poco un año. Se está construyendo el bachillerato popular, la radio se maneja con delegados y delegadas por manzana y asambleas generales periódicamente. La compañera Mariana de Uruguay compartió la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, donde hace un año se conformó la Escuela Nacional de Formación, un espacio de reflexión para los militantes de esa organización, no solo para la construcción de viviendas, sino también de formación política. Estas cooperativas tienen historia desde la lucha sindical de los años 60, en el 73 con el golpe de Estado, los sindicatos, los partidos y las organizaciones estudiantiles pasaron a ser ilegales, pero las cooperativas continuaron porque la dictadura no las veía como focos de resistencia. Para el 76 la dictadura se da cuenta que son pequeños laboratorios de lucha y resistencia, donde a través de hacer viviendas se encontraron, se politizaron y empezaron a aparecer bibliotecas, guarderías y sus salones comunales sirvieron para que las organizaciones que habían sido ilegalizadas, como los sindicatos, pudieran reunirse. Así, las cooperativas de vivienda se convirtieron en lugares emblemáticos en Uruguay, lugares donde se pudo reorganizar el movimiento social durante la dictadura. Ya en el neoliberalismo continuaron siendo una opción ante la pésima falta de planeación de viviendas gubernamentales. En estos espacios se viene trabajando bajo cuatro principios: la ayuda mutua, la propiedad colectiva, la democracia directa y la autogestión. Es emblemático el intercambio de experiencias entre estas tres organizaciones que comparten la recuperación de tierras, la construcción de viviendas y el horizonte político de una vida digna, donde además están trabajando en ciudades impulsándolas como comunidades urbanas que sean capaces de convertirse en ejercicios autogestivos y comunitarios. Los delegados de la OFPFBII también expusieron las formas organizativas que experimentan y los resultados que han obtenido, así como el impulso que les da conocer otras organizaciones latinoamericanas parecidas a la propia. Comparten sus más recientes avances, por ejemplo, en materia de agua, y se hace un recorrido al vivero y a la preparatoria Carlos Marx. Después de este intercambio de experiencias, fue posible asistir al carnaval de Día de Muertos en la zona de Tláhuac y finalmente la jornada comunitaria para la realización de los tradicionales tapetes y ofrendas en Acapatzingo, igualmente con los compañeros de esta organización. En estos sitios pudimos ser testigos de las formas organizativas que se tienen y conocer un poco más de la historia de estas festividades, el sentido político que adquieren y el arraigo que se va generando. Niños, niñas, abuelitos, abuelitas, jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad de Acapatzingo realizaron la ofrenda colectiva, mientras la voz de Villa Radio amenizó con música de Radio Bocina para recordar a los caídos y caídas en la lucha de los pueblos latinoamericanos. Se realiza esta ofrenda para los hermanos y hermanas que dieron su vida para avanzar en la construcción de otro mundo con hombres y mujeres nuevas, nos explican. Esa es la reivindicación más profunda del Día de Muertos para esta organización, pero también una oportunidad para denunciar las injustas condiciones en las que se vive o se muere en el país. Después del recorrido que realizaron este 1 de noviembre del 2015, por lo menos unas 1,000 personas de la cooperativa de vivienda se sumaron a la música de banda para terminar compartiendo atole y tamales. La compañera Elia, militante de esta organización y responsable de cultura, nos cuenta cómo es que a lo largo de 20 años en que se realiza este carnaval en la zona de Iztapalapa, son cientos de vecinos que no pertenecen a la organización, pero que se suman al carnaval e incluso desde días antes se acercan a preguntar qué día y a qué hora saldrá. Asimismo, cómo es que se realizan otros dos carnavales, uno más en la zona de Tláhuac, ya, con ya 4 años de tradición, y finalmente otro más en la zona de Pantitlán, con 12 años de realizarse. Y bueno, pues hay un videíto en esta nota que continúa un poco más todavía, en donde pues está la entrevista que le hacen algunos compañeros integrantes de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, en los que pues justo pues ellos platican de viva voz pues cómo ha sido como toda esta experiencia con los compañeros y compañeras para organizar pues toda esta tradición que ya tienen, ¿no? De colocar ofrendas y de hacer este carnaval, recorrer las calles y precisamente pues recordar a nuestros muertos y a nuestras muertas que pues han caído pues prácticamente precisamente como ya lo comentaban por luchar para construir un mundo nuevo. Pues Continuamos acá con más información. Bueno, esta parte de esta información, cómo ahogar la precariedad laboral con gasolina. Esto es también parte de los compañeros de Subversiones quienes envían esta nota. Y está escrita por Estrella Flores y Pato de FS. Una huelga hay que soportarla hasta el fin, la resistencia de los gasolineros del servicio tasqueña. Si bien es cierto que en México el movimiento obrero se produjo con mucha fuerza durante el periodo revolucionario, donde los de arriba se empeñaban en explotar y callar a los de abajo, con mecanismos de desarticulación como la opresión y la represión. También es cierto que en los últimos años las estrategias mediáticas y políticas para propagar el medio y difundir la esperanza implica una visión de enfocada de circunstancias cotidianas de las que todos y todas somos víctimas en algún momento de nuestro andar, es decir, de las graves violencias a los derechos humanos y derechos laborales en casi todos los sectores de la economía, lo que ha tenido como consecuencia una sociedad mexicana que sobrevive entre la ignorancia y la sumisión en una triple barrera: poca organización social en relación a la exigibilidad del cumplimiento de leyes nacionales y tratados internacionales sobre derechos laborales al Estado mexicano, poca libertad de acción coartada por la protección jurídica concedida a los patrones y poca organización económica, los flujos económicos inestables. Según la revista Forbes, la radiografía laboral en México ya es conocida: informalidad dominante, creación insuficiente de empleos, bajos salarios y condiciones precarias. El país es de los países en que más se trabaja y menos se descansa, lo que no se traduce necesariamente en productividad. Lo anterior nos lleva a reproducir que la sociedad mexicana se encuentra inmersa en un nuevo tipo de esclavitud, por algunos llamada neoesclavitud, en cuanto a los y las trabajadoras, en su mayoría irregulares e informales, proporcionan la mano de obra en diversas actividades. No tiene ninguna clase de protección, lo que nulifica o limita los beneficios que en una relación de productividad por derecho les corresponden. Asimismo, las condiciones laborales son sumamente precarias. En este contexto podemos hablar en particular del contacto colectivo de protección patronal, que hace nula prácticamente toda presentación que un trabajador o trabajadora puede exigir al patrón: salario, seguridad social, jornada laboral, días de descenso obligatorio, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, estabilidad en el empleo pre y post parto. Muchos dicen contratos colectivos de protección limitan la defensa de los trabajadores en cuanto son firmados a gusto o condiciones del patrón. Luego de la reforma laboral aprobada en lo general en el 2012, que fijaba como objetivos mayores empleos y condiciones de trabajos más dignas, la regulación del régimen de subcontratación o outsourcing, el derecho de los trabajadores sindicalizados a exigir rendición de cuentas, al ascenso a la información del registro sindical y contrato colectivo de trabajo, así como la protección más amplia a los y las trabajadoras. Nos damos cuenta que en unos días de que se cumplan tres años de dicha reforma, los resultados son deprimentes. La tasa nacional de desocupación para marzo del 2015 se ubica en el 4.2% de la población económicamente activa, 0.2% menor al porcentaje reportado en febrero del mismo año, mientras que para julio del 2015 la población ocupada alcanzó el 95.3% del PA y que del total de ocupados el 67% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo. El 22% trabaja por su cuenta sin contar empleos. El 6.0% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria. El 4.4% son patrones o empleadores. Por otro lado, la tasa de desempleo a nivel nacional es del 16.1% y de 14.9% en el Distrito Federal, como indican estudios del Centro de Análisis Multidisciplinario CAM. Durante el tercer trimestre del 2014, en este contexto, José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigaciones en Economía y Negocios de Tecnología de Monterrey, Campus Estado de México, afirma que la reforma laboral no ha mostrado, al menos en el corto plazo, los resultados que se le habían adjudicado y menos con un panorama de desaceleración como el que tiene actualmente. Se sigue observando que los salarios y las prestaciones o no crecen o van en retroceso, al menos en los sectores más como la manufactura. Si usted hasta ahora se siente aterrado, desesperado, arrinconado, ha intentado observar el panorama más hacia arriba, se dará cuenta que en el marco laboral y paraíso de oportunidades que ofrece el gobierno mexicano en la iniciativa privada es jugoso, mientras que nosotros, los de abajo, permanecen en una constante inestabilidad económica. Tal es el caso de la situación de los neoesclavitud laboral, por ejemplo, a la que son sometidos los llamados propineros. ¿Propineros? ¿No esclavitud laboral? ¿De verdad? ¿Dónde? Así es, amigo, amiga. Este tipo de trabajador informal, casi ilegal, lo podemos encontrar en todas y cada una de las estaciones de servicio, cotidianamente llamadas gasolineras, a lo largo y ancho de la República Mexicana. De hecho, es un fenómeno tan cotidiano si mantenemos enfocada la mirada un poco más hacia abajo. Tan solo en el Distrito Federal existen 348 estaciones de servicio Pemex, donde podemos encontrar dos clases de trabajadores. Por un lado tenemos los propineros, que como su nombre lo indica, no reciben salario, viven de las propinas. No tienen ninguna relación directa formal con la empresa. Son obligados a realizar trabajos diversos que van desde la limpieza, despachar combustible, jardineros, entre otros, sin ninguna remuneración más que el privilegio, entre comillas, de conservar su lugar por un turno cada día. Incluso se ven sometidos a pagar por trabajo, obligados a vender ciertas cantidades de aditivos, a mentir con tal de vender el producto al cliente, son hostigados, las mujeres son acosadas. En resumen, no existe para la Ley Federal de Trabajo, encontrándose en total indefensión laboral. Y por otro lado, tenemos a los despachadores, que se encuentran protegidos por un mínimo de prestaciones de ley a cambio de su trabajo. Firma un contrato, gozan de salario, utilidades, aguinaldo y seguridad social. Esta diferencia puede parecer simple, pero en realidad es abismal. El trabajo que realizan los propineros es igual al que realizan los despachadores. Sin embargo, los hombres y mujeres humildes que han sido olvidados por las leyes son aquejados constantemente por una desvalorización y precarización laboral. Cabe mencionar que Pemex concesionó en su modalidad de franquicia a Corpogas e Hidrocina, las mayores empresas privadas de servicio de gasolina, que ahora representan el monopolio empresarial de este sector, como la primera dirigida por el zar de las gasolineras, Ricardo Antonio Vega Serrano, quien ha impuesto el derecho de piso a todo aquel solicitante de trabajo en una gasolinera, llegando a cobrar hasta 60 pesos diarios por trabajador. Teniendo en cuenta que si en cada isla hay 4 trabajadores y en cada estación hay 4 islas y son 3 turnos, haciendo cuentas rápidas serían 2.880 varitos diarios a la bolsa del patrón. Tranquis, tranquis, no todo está tan mal, no corra aún, intente mirar un poco más abajo y escuchará que los gasolineros han logrado organizarse. Como ya sabemos, México es el país de la simulación. Así como todo lo bueno sucede acá, el efectivo cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo en relaciones con las metas a corto plazo de tan celebrada reforma laboral en materia de sindicalismo no podía quedarse atrás. Hasta 2011, solo el 10% del PA está sindicalizada, frente al 90% que no conduce con un contrato colectivo de trabajo ni un sindicato efectivo. De ese 10%, el 50% son trabajadores sindicalizados de organismos públicos. Y tan solo el DF, el 90% de los contratos colectivos del trabajo firmados son de protección patronal. Y dentro de estos escandalosos 90% de trabajadores no preferentes se ubican también los trabajadores informales e irregulares, como lo son nuestros compañeros gasolineros, quienes han atravesado por un sinnúmero de obstáculos para triunfar de un poquito en esta batalla incesante contra el Estado mexicano, que ha negado a todas sus formas el proceso que permita a los trabajadores fijar de común acuerdo con sus empleadores las condiciones de trabajo y de empleo, es decir, la negociación colectiva, que brinda un medio para defender los intereses de los trabajadores y para mejorar el nivel de vida de las personas que trabajan. Frente al contexto de precariedad y estado de indefensión en que se encontraban para la restringida organización y la nula oportunidad de negociación colectiva con los patrones, los compas iniciaron su lucha para hacer tangible las ideas de justicia, equidad y estabilidad económica. Y así va la historia de nuestros compas, que reivindican su andar de resistencia y lucha constante por sus derechos laborales. Sumerjámonos por un momento en su experiencia y aprendamos a ejercer con dignidad, rebeldía de accionar. Y bueno, ellos están hablando a nuestros compañeros del STRAC, compañeros que vienen Son de sindicatos de trabajadores de casas comerciales, oficinas de expendios similares y conexos del Distrito Federal, STRAC, y digamos que le invitan a estar un rato con ellos. Bueno, aquí en la nota pues nos invitan a estar un rato con ellos, compartir y escuchar, mirar lo que ellos y sus familias, esposos e hijas verán, como muchos de ellos ya son grandes de edad y otros jóvenes. Dos generaciones juntas que mantienen la alegría de una jornada de lucha, solidaridad, y platicarán con que están ahí desde las 10 de la mañana. Y bueno, pues nuestros compañeros están en huelga. Aquí esta nota está mucho más larga, trae testimonios, digamos, en forma de crónica, de cómo los compañeros han estado resistiendo y defendiendo pues esta huelga contra Pemex, contra los patrones y contra todos aquellos que quieren de alguna manera pues hacer perder todos los derechos del trabajador, que pues en México fueron ganadas con lucha, con sangre, y que bueno, pues ahora vemos sindicatos de estas grandes centrales que pues tienen esta protección patronal y que también ellos tienen que tener que hacer frente, como lo estamos hablando, como la CTM o la CROC, limitando las posibilidades de acceder a la justicia de manera efectiva. Y bueno, invitamos a que puedan leer la nota, como les decimos, es mucho más larga, y pero queremos que la conozcan, la pueden conocer en subversiones.org, y recuerdan que la nota se titula ¿Cómo ahogar la precariedad laboral con gasolina? Bueno, pues por acá, continuando con más información, tenemos una nota de Somos el Medio, ahora que pues casi en la mayoría de los medios de comunicación masiva están hablando de la Fórmula 1. Bueno, lo único de todas las notas que daban en todas estas, en las que hacían relación a la Fórmula 1, es una en donde uno de los pilotos hizo, en cada entrevista que le realizaron, hizo alusión a que nos siguen faltando 43, ¿no? Haciendo, refiriéndose obviamente a los 43 normalistas que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, y que bueno, pues ahora ya se está hablando de que pues seguramente le va a costar una multa pues bastante fuerte, ¿no? Por haber hecho como esta alusión a un hecho político, ya ven que pues no se puede, y supuestamente hay libertad de expresión. Y también toda su cuadrilla, lo que decían es que en algún lugar de su atuendo llevaban el número 43, pero bueno, pues ya por ahí declaró el representante de este piloto, que ahora no recuerdo su nombre, decía que pues que justo, ¿no?, que este piloto sabía de la repercusión económica que iba a tener pues a accionar de esta manera, pero pues que para él valía la pena hacerlo, ¿no?, porque era importante como llevar este tema ante todos los medios nacionales e internacionales que estaban cubriendo como esta reapertura de la Fórmula 1 aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pues justo es el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México quien fue testigo una vez más del Gran Premio en México, la Fórmula 1, tras 23 años de ausencia. El evento se llevó a cabo el pasado 30 de octubre y el 1 de noviembre, con una pista de 4.3 kilómetros, arrancó con 3 días de adrenalina pura, ya que corrieron los pilotos más rápidos a nivel mundial, entre ellos Sergio Checo Pérez, de Nacional Mexicana, que es del que les estaba hablando, que es parte de la escudería Telmex de Carlos Slim Domit, quien apadrina su carrera desde los 15 años. El primero que realizó el recorrido antes que los pilotos fue Enrique Peña Nieto, argumentando que con este evento el país se mostrará en su grandeza y riqueza. En este recorrido la acompañó Alejandro Soberón Curi, el hombre que representa a Ocesa y CIE, empresas que administran el Autódromo Hermanos Rodríguez, vinculado con Televisa bajo contrato de exhibir sus productos en esta televisora, y con Codere, empresa española enfocada a la producción de juegos dentro del Estado mexicano, directivos de la Fórmula 1, con su representante Bernie Ecclestone, de nacionalidad inglesa, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo de Francia, Jean Todt, y el empresario Carlos Smith Domit. También se le vio por ahí al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, y al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, explicando que con este evento se crean 18.000 empleos y una derrama económica de 2.300 millones de dólares en los próximos 5 días. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistió a este recorrido, solo que llegó aparte y en metro para supervisar los operativos de seguridad, protección y movilidad para dicha carrera. Mancera se instaló en una suite donde se reunieron en su mayoría los corporativos, políticos, empresarios y celebridades que participaron en el negocio de la Fórmula 1. Según declaraciones de un empleado de agencia para este evento, el viernes asistió el público en general, el sábado ejecutivos y el domingo solo directivos. El costo de los boletos fue de en gradas admisión general $1,500, gradas Foro Sol al sur $4,500, gradas Foro Sol al norte $6,500, gradas Oro $9,000, gradas Platino $12,000 y Main Grandsman $18,750. Algunos medios como La Jornada mencionaron que los boletos llegaron hasta costar hasta $80,000 y algunos otros se cotizaron hasta en dólares para disfrutar el Gran Premio de México de la Fórmula 1. A esta carrera no se pudo llegar en vehículo particular, por tal motivo se fijaron estacionamientos provisionales en Santa Fe, la pista olímpica de Cuemanco, el Auditorio Nacional, el Estadio Azteca y la Alberca Olímpica Francisco Márquez, con un costo por este servicio de $100 a $200, y de ahí salieron autobuses hacia el autódromo que proporcionó el gobierno del Distrito Federal, con un costo de 15 pesos por persona. Las ganancias por el consumo y los artículos ahí adquiridos con más de 110 mil personas que asistieron a este evento fue exclusivo de los organizadores de la Fórmula 1, ya que no se autorizó vendedores en los alrededores del velódromo. Los artículos que ahí se vendieron y en concreto el piloto mexicano fueron de diversos precios, $500 por una gorra, $1,000 por una playera y de $4,000 a $5,000 por una chamarra de la escudería Telmex. Esta carrera es una de cuatro más que se presentarán hasta el 2019 en tierra mexicana. Los costos por carrera y siempre adelantando por disposición oficial son de un total de $575,406,425 del erario gasto el gobierno federal en esta primera carrera, $40,987,000 para la carrera de 2016, que serán pagados aún antes del Gran Premio de 2015. La tercera inyección de capital también será de $40,987,000. Estos para la competencia de 2017 y para la carrera de 2018, última del sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra se elevará a $43,564,000. La misma cantidad, $43.5 millones, aportará el Consejo para la quinta edición en 2019 del Serial Automovilístico en México. Este costo anual por carrera fue proporcionado por el Consejo de Promoción Turística de México y bueno, pues la información la pidieron los compañeros de Contralínea y bueno, pues son cantidades que pensamos, o bueno, yo las pienso inimaginables, más de $40 millones los que se está gastando el erario público para hacer pues este negocio que ni siquiera es para el pueblo, ¿no? O sea, ¿por cuántas personas o cuántos mexicanos o mexicanas comunes y corrientes podemos acceder a inclusive a la admisión más barata, que es de $1,500, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que estos compas de Somos el Medio, justo el título de la nota es Fórmula 1, negocio millonario para México, y es en tono de pregunta, porque, pues, como vemos, pues esto no es para un bien económico para el país, ¿no? Sino pues solamente para estas empresas que pues seguramente le darán una buena tajada a Enrique Peña Nieto por este favorcísimo en el que está inyectando más de $40 millones por carrera, y que bueno, pues a últimas quienes se llevan las ganancias pues son precisamente ellos, ¿no? Incluyendo al uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Pues continuamos por acá con más información. Y bueno, Desinformamos nos presenta Karen, no está sola, miles de personas marchan en Cancún para repudiar los feminicidios ocurridos. Al grito de Karen, no está sola y si no pueden renuncien, miles de ciudadanos indignados marcharon por las calles de Cancún, Quintana Roo, para exigir justicia para la universitaria asesinada Karen Carrasco Castillo, contra la violencia de género y la inseguridad en esta ciudad en la que ya se encuentran varios feminicidios en las últimas semanas. Casi 7,000 ciudadanos se manifestaron en una marcha que en el trayecto de Malecón de las Américas hacia el Palacio Municipal se realizó en silencio. Pero al llegar a este, al principal reclamo fue la exigencia de justicia y seguridad. Los estudiantes de Unicaribe que convocaron a la marcha dieron la lectura en un pliego petitorio de 8 puntos, entre los que demandan que se utilicen los recursos necesarios para establecer las condiciones sociales, económicas, culturales y jurídicas que permitan al pueblo de, Can- al pueblo cancunense vivir seguros y sin violencia de género. Que los resultados de la investigación sean dados a conocer primero a las familias de Carrasco Castilla y que hacen responsables al procurador Juan Carlos Álvarez Escalera de la ineficiencia con la que se llevan los casos de feminicidio. Por último, reclamaron el gasto que hace el gobierno en turno en publicidad de sus falsos resultados y que ese recurso se utilice para dar recuperación de espacios públicos y baldíos, dando condiciones de seguridad, iluminación y vigilancia. Por su parte, el ayuntamiento respondió a los manifestantes con un sonido de música a todo volumen en la plaza frente al Palacio Municipal, donde se realizó el mitin. Y bueno, pues esto es parte de lo que se han estado haciendo, no solo estas campañas en México, en Cancún, se han hecho grandes campañas a nivel mundial. Yo estaba viendo en la mañana en Ecuador cómo sale también una campaña de videos que pues está exigiendo respeto hacia las mujeres y alto a los feminicidios ocurridos no solo en Ecuador, sino en otras partes de América Latina. Y bueno, nos vamos con un poco más de información. Y bueno, tenemos por acá también otra nota de los compas de Desinformémonos, que dice: preocupa integridad de la defensora sonorense Marta Solórzano ante amenazas y allanamiento. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IMDefensoras, manifestó su preocupación ante las recientes agresiones sufridas a la defensora de San Luis, Río Colorado, Sonora, Marta Solórzano, presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. La defensora sonorense lleva desde hace años luchando contra la impunidad que ampara a la Policía Municipal de San Luis Río Colorado a cometer todo tipo de atropellos que van desde violaciones, palizas y colusión con el narcotráfico. Denunciar tal situación la ha llevado a recibir amenazas directas de agentes magistrados y hasta de personal del propio gobernador de Sonora, Guillermo Padres. Según información difundida por IMDefensoras, el pasado lunes 19 de octubre de 2015, Marta Solórzano acudió a una audiencia ante la Contraloría del municipio de San Luis Río Colorado, cuya titular es María de Jesús Gastelum, en acompañamiento de una mujer adulta mayor a quien le fue robado su vehículo por parte de policías municipales, el cual posteriormente fue vendido en el mercado negro del municipio. La audiencia tenía como finalidad el careo entre la víctima y los policías, quienes presuntamente habían robado el vehículo. En cuanto el policía municipal acusado vio a Marta Solórzano, comenzó a insultarla y gritar: ¿qué hace aquí esta vieja? El policía exigía reiteradamente a la Contralora que sacara a la defensora de la audiencia, a lo cual la Contralora, después de varios minutos, señaló: por eso está aquí está calladita, solo verá la audiencia. En ese instante el policía agarró su teléfono celular e hizo llamadas al exterior del edificio, describiendo la forma en cómo iba vestida e informando al interlocutor que le avisaría en cuanto a la defensora abandonara el edificio. Cuando la audiencia estaba concluyendo, el mismo policía municipal volvió a realizar hasta 4 nuevas llamadas intimidatorias contra Marta Solórzano. Ante esta última agresión, la defensora tomó 2 fotografías del policía con el fin de denunciarlo por amenazas. El policía comenzó a actuar de manera violenta, siendo tolerado por la Contralora Municipal, quien exigió que la defensora borrara las fotografías. Es en este momento cuando Marta Solórzano decidió comenzar a grabar en video los hechos con su teléfono. Acto seguido, el policía arremetió contra ella lanzando un golpe con el puño cerrado, el cual la defensora pudo esquivar. El policía lanzó un segundo golpe, el cual alcanzó a impactar en su brazo, lo que ocasionó que su teléfono cayera al suelo. Afortunadamente, el policía no pudo continuar agrediéndola gracias a la intervención de un periodista. En la tarde de ese mismo día, al llegar a su domicilio, Marta Solórzano se percató que había sido allanado. Muchas de sus pertenencias estaban en el suelo, había diversos cajones abiertos y le habían sustraído su computadora portátil, una tablet y una cámara, así como documentos de respaldo de las denuncias que ella ha presentado y ha acompañado. Resalta el hecho de que sobre la chimenea, a la vista de cualquiera que entrara a la casa, había 800 pesos en efectivo y algunos dólares que no fueron sustraídos. Las cámaras de seguridad instaladas por el mecanismo lograron capturar el momento en que una persona saltó la barda de la casa de la defensora. Dicha persona permaneció alrededor de 1 hora y media en el domicilio de la defensora y al salir trató de vender los artículos que había robado en la casa a una persona que cruzaba la calle, conocido de la defensora, quien se negó a aceptar el artículo robado. Este testigo relató que el perpetrador, que se retiró en 3 patrullas de policía municipal, le comentó que los policías lo habían mandado a matar a Marta Solórzano, pero que al no hacerlo lo golpearon. El día 24 de octubre, la defensora se encontró con el perpetrador del allanamiento, quien presentaba lesiones visibles en la cara, que se presume fueron causadas por los mismos policías municipales al no haber asesinado a la defensora, tal y como lo relata el testigo. Ante esta situación, Marta se dio a la tarea de identificar al agresor, resultado de lo cual la defensora descubrió que este vive a 4 cuadras de su domicilio. Para IM Defensoras, que ambas agresiones hayan sucedido de manera secuencial el día 19 de octubre no parece ser una simple coincidencia, así como la participación de patrullas municipales posterior al allanamiento de su casa. Actualmente Marta teme por su vida, toda vez que tiene sospechas de que esa persona había sido enviada para matarla y no para allanar su casa. Por este motivo, la defensora no ha regresado a su domicilio. El pasado 8 de septiembre, varias organizaciones de derechos humanos en México, tras una agresión perpetrada por policías municipales contra la defensora el 27 de agosto, lanzaron una alerta a defensoras, advirtiendo el incumplimiento por parte de la Secretaría de Gobernación de su deber de garantizar la efectiva implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el caso de Marta Solórzano, así como de los riesgos a los que la defensora se haya expuesta por tal motivo, tal y como evidencia de los hechos recientes. Y bueno, pues continúa un poquito más la nota, pero bueno, pues ahí está cómo es que pues esta defensora de derechos humanos y que ha denunciado precisamente a esta policía municipal, pues es agredida nuevamente por estas personas, por estos policías, y bueno, pues ahí se hace justo la denuncia de pues que la Secretaría de Gobernación pues ha hecho oídos sordos ante todas estas situaciones que han pasado en contra tanto de ella como de otras personas más, tanto defensores de derechos humanos como periodistas, que cuentan precisamente según con este programa de protección, el cual pues obviamente pues no les está sirviendo para nada. Continuamos con una nota más. Y bueno, esto lo presentan nuestros compañeros de Pozol Colectivo, compañeros que, pozol.org, que pueden encontrar en su página, y que bueno, han estado, siempre están atentos a lo que pasa en el sureste mexicano. Y bueno, dice, Chiapas, indígenas visitan la tumba de la niña Antonia López, víctima de desplazamiento forzado. Buenavil, Tenejapa, Chiapas, 30 de octubre. Antonia López Méndez, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 11 años de edad, es una de las 19 personas, 4 familias simpatizantes zapatistas que fueron desplazadas forzadamente de la comunidad de Benavil, en el municipio de Tenejapa, el pasado 4 de diciembre del 2011. Como lo habían informado, los familiares desplazados de Benavil este viernes retornaron provisionalmente a su comunidad junto con una caravana de observadores de derechos humanos, organizaciones y personas solidarias nacionales e internacionales para visitar a la niña Antonia en esos días de Todos los Santos. Daremos una ofrenda a nuestros muertos en su tumba para atraer en nuestra memoria, externaron los indígenas tzeltales y anunciaron que a pesar de los riesgos permanecerán en su paraje hasta el día 3 de noviembre. Miguel López Girón, vocero de las familias afectadas, explicó que Antonia murió en desplazamiento forzado porque el gobierno no ha hecho caso de sus demandas de justicia y sigue sin saber condiciones para el retorno definitivo de las 19 personas que actualmente viven en San Cristóbal de las Casas. Estamos aquí arriesgando nuestra vida y las organizaciones locales, nacional e internacional y los observadores que han venido vinieron arriesgando también su vida. El mal gobierno está sordo sin escuchar nuestra palabra. Hemos denunciado varias veces por la impunidad de las injusticias que hace el mal gobierno y hasta ahora no han hecho nada, agregó López Girón. Además de estos 3 años de padecer condiciones de subsistencia por el desplazamiento forzado, la menor Antonia ingresó el pasado 18 de febrero al área de urgencias médicas del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. El testimonio de su familia indica que comenzó a padecer dolores en el cuello y en la pierna, además de pérdida de hablar, por lo cual fue ingresada al hospital para su valoración. Los médicos diagnosticaron edema cerebral en Antonia, por tal motivo estuvo bajo atención especializada, agotando todas las posibilidades para salvarle la vida, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El Craiva señaló que desde hace casi 4 años sostiene la exigencia de justicia y verdad para las familias desplazadas de Benavil. La impunidad e indiferencia de las autoridades del gobierno de Chiapas solo confirman su complicidad para proteger a grupos que figuran entre los perpetradores de graves actos de violencia en esta región setal de los Altos de Chiapas, afirma el organismo de derechos humanos. Y bueno, también hay un video que invitamos a que puedan ver sobre el testimonio de la compañera Antonia López, que fue asesinada en manos del Estado mexicano. Y bueno, vámonos con un corte musical. Regresamos ya para la segunda columna, esta columna caminera. No le cambien. Guapango libre y rebelde de la tierra queretana, que tocan los campesinos, aunque suene sin jarana. Guapango regueyesca, con gusto vengo a cantar, con gusto vengo a cantar, guapango regueyesca. La música campesina de dos culturas hermanas, de dos culturas hermanas, la música campesina. Música libre y rebelde, palabras que no se venden, palabras que no se venden, música libre y rebelde. Y aquí vengo a denunciar lo que el gobierno planea, lo que el gobierno planea. Y aquí vengo a denunciar que el plan Puebla-Panamá al indio quiere acabar, al indio quiere acabar, el plan Puebla-Panamá, y explotar lo que nos queda de recurso natural, de recurso natural, explotar lo que nos queda. Con la sociedad civil, con la sociedad civil, tenemos que unir esfuerzos. Pensar, actuar y existir son formas de resistir, son formas de resistir. Pensar, actuar y existir. Reproducir la propuesta contra el mal neoliberal, socialismo zapatista para la comunidad. Y somos los campesinos que la tierra cosechamos de palabras y sonidos en los montes y en los llanos. Acabar lo que nos queda, eso quisieran, compay, pero falta que se pueda, no va a estar fácil, caray. Tenemos la dignidad, la música la tenemos, y en el campo y la ciudad, el mismo son tocaremos. Al son de la dignidad, vamos del rollo a los hechos, paz, justicia, libertad, son siempre nuestros barbechos. Jamás desfalleceremos, vamos arriba y arriba, la palabra la tenemos y es una palabra viva. En él para todos todo y para nosotros nada, no hay el poder acomodo ni el mal gobierno alborada. 20 y 10 palabra y fuego, fuego y palabra invencibles, voluntad de abrirle juego a muchos mundos posibles. Los atletas campesinos enarbolarán su canto para iluminar destinos, para ver días más felices. Los atletas campesinos profundizan sus raíces, igual pájaros y encinos que arraigan en lo profundo. Los atletas campesinos son querétanos del mundo, con arados clandestinos y ayunta de sus pasiones. Los atletas campesinos cultivan las emociones. más que nada citadinos, pero no se destan quién. Los atletas campesinos son guapangueros también, hijos de la misma tierra que para ser la de todos, con los leones de la sierra cantan a una sola voz. Querétaro, saber qué onda se clava en la cruz, agarren el microbús y en su libertad de ser, bájense a más no poder, donde marchantes despuntan, porque hay tianguis que trasuntan lo que a futuro será, y el guapango y el ska en esa esquina se juntan. ¿Y qué onda con estos chavos, a cuyas rastas remito su ombligo que es del pueblito y de otros barrios más bravos, que no andan en los centavos ni en el business más jodido? ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido estos hijos de su abuela, que no venden la parcela ni traicionan al ejido? En la ciudad una pata y otra en mitos ancestrales, grafitis subliminales, isle de muy buena riata, que arman la refusilata y provocan remolinos de semáforos y encinos en un slam tan cañón a Gorgús. ¡Claro que son los atletas campesinos! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Noticias de Abajo ML y vamos a dar paso a nuestra columna caminera, que en esta ocasión tenemos un audio, bueno, un video que pueden ustedes encontrar en YouTube, y bueno, pues que trata sobre el negocio de las prisiones en España, y bueno, pues es una entrevista en la que queda bastante claro el porqué, no solo de la existencia de los centros penitenciarios, sino las razones de su actual crecida y masificación. Se gastan millonadas en construir nuevas macrocárceles porque es un auténtico negocio para unos y unas pocos y pocas, para las y los de siempre, que hacen crecer sus negocios o simplemente se están enriqueciendo a costa de las libertades ajenas. Esta entrevista es con Amadou Casillas, expreso anarquista español, conocido por repartir el dinero que robó a diversas entidades bancarias y por sus huelgas de hambre en prisión. Desde 1976 realizó múltiples atracos a bancos para financiar luchas obreras y sociales, repartiendo el dinero entre organizaciones y personas que lo necesitaban. Tras 24 años en prisión, se demostró que había permanecido preso 8 años más de lo que legalmente debía haber cumplido. Pues vamos a escuchar este audio que está bastante interesante, en donde pues él, como lo mencionamos aquí en esta pequeña introducción, pues pasó bastantes años en prisión y pues obviamente se pudo dar cuenta del negociazo que implica poner una nueva cárcel. Pues vamos a escucharlo y regresamos. Para que los presos no se escapen. Los muros son para que las personas de fuera no sepan lo que pasa dentro. ¿Cómo se puede convertir en un infierno? ¿Cómo se puede vivir en una prisión, en teoría en un estado que va de progresista a democrático? Pues de esta manera, no va a ser drogas legales, torturas psicológicas, así destruyen a las personas. Las cárceles no rehabilitan, las cárceles destruyen. Los carceleros, yo he conocido de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una banda, ¿no?, en Cataluña, de la extrema derecha, ¿no?, de la capitanea, un carcelero que yo lo he denunciado en varias ocasiones y que además tiene sentencias por tortura, se llama Manuel Ayuén. Y bueno, esos son de la extrema dura, extrema derecha, de las más radicales, ¿no? De hecho, van cada año a Estados Unidos para ver cómo se practican las penas de muerte, los colores de la muerte, ¿sí? Son partidarios de este tipo de metodología, ¿no? Y cuando entra un carcelero, como pasó, por ejemplo, en Brians, un Martorell, en Barcelona, fue un carcelero y, bueno, era un tío pues normal, un tío que creía en la democracia, que creía en el progreso, creía en que se podía realmente reeducar a un preso, y entró y intentó hacer algunos cambios, no le dejaron. Y una de las veces en enfermería de Brians 1, carceleros de estos de la extrema derecha, una paliza mataron a un preso. Y este hombre estaba presente, ¿no? que me dio cómo se mataba ese preso. Entonces, cuando los carceleros dijeron que lo habían encontrado muerto, él dijo, no, lo habéis matado vosotros, habéis pasado tres pueblos, lo habéis pegado patadas, lo habéis pisado, lo habéis... Y bueno, testificó en contra de sus compañeros, de que habían sido los carceleros los que habían matado a ese preso. Automáticamente el corporativismo que hay dentro de la prisión se hizo tan fuerte que los siguientes días de esa declaración de ese carcelero se encontró pues con el coche rayado, ruedas pinchadas, pintadas en el coche, en fin. Tuvo que, primero cogió la baja por depresión, cuando le dieron el alta volvió a trabajar en otra cárcel, pero como el corporativismo rápidamente se corre por las cárceles, al final pues tuvo que plegar de carcelero. Y de esas personas se conocen unas cuantas, porque realmente hay gente que va a las cárceles con la idea de que, bueno, de que con la idea que de aquí afuera se piensan que las cárceles es un hotel y que todo se puede hacer, y cuando se encuentran con la realidad cruda y dura que hay dentro de las cárceles, intentan hacer cambios, pues se encuentran con que no es bajo ningún concepto. La cárcel tiene que seguir tal y como es. Sí que han maquillado, o sea, han aprendido, porque no son tontos, son muy inteligentes, han aprendido a otras nuevas torturas, a otras nuevas formas, y les funciona. Por ejemplo, el que no te den una carta, que vayas a comunicar y te digan que no quieres salir, o sea, la familia dice no quieres salir, cosas así que parecen tontas, pero que realmente te van machacando psicológicamente, psíquicamente, y probablemente las torturas estas tengan más secuelas que las físicas, porque las físicas a mí me han dado una paliza, a mí me la han dado una paliza en toda la cárcel, y bueno, acabo de los 7 días, pues ya, bueno, ya no me dolían los huesos y ya estaba todavía bien, pero las psicológicas, las secuelas de las psíquicas y psicológicas probablemente no las supere nunca la persona, ¿no? Y dentro de las cárceles no olvidemos que hay mucha gente enferma, ¿no? Que la mayoría de las personas o tienen diabetes, o VIH, tuberculosis, en fin, toxicomanías. Hay una serie de cosas que se juntan dentro de las prisiones que hace que la mayoría de los presos pues padezcan algún tipo de enfermedad, incluso mental, y hace pues a eso, que los carceleros aún sean más impunes y más, tengan más, sean más, puedan hacer prácticamente con patente de coso, ¿no? Eso es el funcionamiento de las cárceles en el Estado español. Tú fíjate en una cosa, todos los partidos políticos tienen corrupción. En todos lados se cuecen habas, menos en las cárceles. Tú no has oído nunca hablar de que en las cárceles haya corrupción, de que en las cárceles pase nada, nada. En un colectivo tan grande como son las cárceles, no pasa nada. Y eso de por sí es sospechoso, pero nadie se atreve a investigar las cárceles. Y de hecho en los últimos años, si te fijas, las cárceles es una industria que va al alza, ¿no? Una industria que se está, pues bueno, una cárcel... Es un negocio redondo. Por un lado, tienes la infraestructura de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, las estaciones de Florentino Pérez. Construir una cárcel cuesta 130-140 millones de euros. Eso de entrada ya. Después el mantenimiento de la cárcel. El mantenimiento de la cárcel, pues depende de esos 700-800 carceleros que hay que pagarles. Los equipos de tratamiento. Indirectamente todo el suministro que necesita esa cárcel, ¿no? Y después dentro de la propia cárcel está la industria. La industria que es productiva, ¿no? Todas las cárceles hay unos talleres productivos donde se pagan unos sueldos irrisorios, hay una esclavitud del siglo XXI que es la cárcel. Ahí pues se produce pues lo mismo que en la calle, ¿no? Hay talleres de todo tipo, hay de todas cosas, igual que en la calle, pero con unos sueldos irrisorios, unos sueldos que son 200-250 euros el que los cobra. El que los cobra. Claro, la Noelia, por ejemplo, estando en aislamiento, ni eso no tiene, ¿no? Pero es que esos 250 euros se quedan dentro de la cárcel, porque se gastan en el consumo del café, del tabaco, de las tarjetas de teléfono, de los sobres, del champú, porque hay que comprarlo todo. Todo. Entonces, el dinero que se produce en las cárceles se queda en las cárceles. Ese es el negocio de las cárceles. Con la diferencia de que ahora una empresa privada tiene trabajadores de la calle, exteriores, de la prisión, con un sueldo, con una seguridad social, todo normal, como tiene que ser, y con el objetivo de buscar el beneficio, como no puede ser de otra manera, porque eso es una empresa privada. Entonces, eso ha hecho que la calidad de la comida sea más baja y la cantidad. En el economato pasa lo mismo. En el economato, antes se llamaban economatos, ahora se llaman boutiques. Porque como economato, el reglamento penitenciario establece que puede encargarse un 5% de alrededor. O sea, si en un supermercado, un Mercadona, una Coca-Cola vale 50 céntimos, pues en la cárcel debería valer lo mismo como economato. Ahora, como es una boutique, ha cambiado. Entonces han vulnerado el reglamento penitenciario como boutique. Quiera la Coca-Cola, una Coca-Cola, que una lata de Coca-Cola, que en un Mercadona, Carrefour, cualquier tienda de la calle te costará 50 céntimos y en la cárcel te cuesta 85. Una botella de agua que en la calle te costará 25 o 30 céntimos, en la cárcel vale 60. Un champú que en la calle te costará 3 euros, en la cárcel vale 6. Lo han doblado todo. Cierto. Porque se está buscando el beneficio de empresa privada. Es que es una empresa privada. Y de hecho es más, en Cataluña se ha dado el caso ya tan tan hipócrita, por decirlo de alguna manera, decir una palabra más grande, de que hay una empresa que se llama Servivending. Servivending es una empresa que estaba antiguamente registrada en Madrid, ahora está registrada en Cataluña, y nosotros la investiguemos. Un grupo anarquista se dedicó a investigar a esa empresa. Y resultó que el mayor accionista que había en Servivending era uno de los hijos de Jordi Pujol, que como sabéis ahora en Cataluña, pues, y bueno, pues eso es un detalle más de cómo funcionan las cárceles y todo lo que hay metido. Eso es impresionante. O sea, la cárcel es un negocio redondo. Y como está monopolizado, porque si tú vas a la boutique, la artesana Economato, y quieres una lata de sardinas que te vale en la calle 60 céntimos, ahí te cuesta 1,50€ de una marca desconocida. Como no hay otra, comprarás, o sea, es un monopolio más o menos, ¿no? O sea, lo tiene fácil. Una gente de una fábrica de conservas de España se puede introducir dentro de las cárceles y tiene la venta asegurada. Porque es que no hay otra. O sea, o te compras esta marca o no comes. O compras esta leche o no bebes. O compras esto o no hay más. Entonces te ves obligado a pagar lo que te exigen y la marca que te den. Independientemente de que sea mejor o sea peor. Y tú la vas a pagar el doble que en la calle. Y ese es el negocio de las cárceles. Las cárceles están hechas para eso. Esa es una de sus funciones. Telefónica es un monopolio dentro de la cárcel. Telefónica, si tú quieres llamar por teléfono, necesitas una tarjeta de Telefónica. Antiguamente en las cárceles había los códigos que venden en los locutorios, unos códigos que va a haber. Valen 6-7€, pero te daban 300 minutos, por ejemplo, ¿no? Ahora no. Ahora las cárceles se han monopolizado también en este sentido. Telefónica tiene la exclusiva y tú quieres llamar a cualquier persona desde dentro de la cárcel al exterior, tienes que comprar una tarjeta de Telefónica de 6-10€. Esa tarjeta la introduces como aquí en la calle, en una cabina, y puedes llamar, ¿no? Entonces tú imagínate, son 5 llamadas de 8 minutos a la semana y ¿qué hacen? Bueno, pues esto es parte de este video que pues les recomendamos bastante, que pueden encontrar ahí en YouTube, que se llama Las prisiones españolas vistas desde adentro, esta entrevista con Amadeu Casillas. Y bueno, pues vamos a un corte musical, recordándoles que pues les mandamos saludos a todos y a todas quienes están al pendiente escuchándonos por las diferentes radios libres y comunitarias. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y bueno, ya regresamos a nuestra última sección, que son las invitaciones. Y queremos invitarles a poder asistir al Tattoo Circus, esto que se va a llevar este viernes 6 de noviembre a partir de mediodía, donde va a empezar con un taller de qué es la justicia, impartido por la Cruz Negra Anarquista Distrito Federal. Taller Haz tu propia Poliana, a las 4 de la tarde, charla con los familiares, abogados y amigos de Fernando Bárcenas, Fernando Sotelo, Miguel Betanzos, Néstora Salgado. A las 6 de la tarde va a haber un torneo de Poliana, premio una Poliana, concurso de calaveritas anticarcelarias, premio Pecate de fanzines, maratón de cine anticarcelario de medianoche, así que trae tu cobija. A las 8 de la noche, cena vegana y bebidas festivas. Música va a estar por parte de Lírica Podrida, rap, Lua, cantautora anarcofeminista. Esto en el auditorio del Ocupache, que se encuentra al lado del corredor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y quien quiera, bueno, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo, pasillo de la Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, Metrobús Doctor Gálvez o Metro Copilco. Y bueno, pues los invitamos a poder participar en esta actividad. Si alguien se quiere hacer un tatuaje, también va a haber tatuajes solidarios. Y bueno, pues tenemos también que el día de mañana se va a llevar a cabo, la rifa solidaria con el compañero Fernando Bárcenas, este compañero estudiante del CCH Vallejo, quien fuera detenido el 13 de diciembre del 2013 y quien pues se encuentra en el reclusorio norte acusado por haber incendiado el árbol de Coca-Cola, el árbol de Navidad. Y bueno, pues para quienes compraron boletos, los invitamos a que se mantengan al pendiente. Noticias de Abajo va a ser una transmisión especial rifada, que le vamos a titular rifada, porque pues ahí se va a llevar a cabo la rifa. Y bueno, pues esta rifa también va a ir acompañada de un evento musical de compañeros músicos y músicas solidarias, como son Lengua Alerta, MC Facto, Crismo, Batallones Femeninos y Asagi Saundo. Esto va a ser en el CCH Vallejo a partir de las 4 de la tarde, pues también digamos en acompañamiento a los compañeros y compañeras del colectivo Revuelta, quienes pues han decidido no bajar la guardia ante estos últimos ataques que recibieron por parte del grupo Porril 3 de marzo allá en el CCH Vallejo. Y bueno, también por acá tenemos la jornada por Luis Fernando Sotelo, nuestro compañero a un año de encarcelamiento. Y bueno, a las organizaciones, colectivos adherentes a la Sexta, Declaración de la Selva Lacandona, la Sexta Internacional, a los compañeros de Buen Corazón, Abajo y a la Izquierda, invitan a que podamos participar en esta jornada del 2 al 15 de noviembre, en la que propone una campaña de cartas solidarias hacia nuestro compañero que se encuentra secuestrado por el Estado mexicano en el reclusorio sur. Las cartas podrán ser enviadas a través de los compañeros de la campaña Luis Fernando Sotelo Libre o bien ser enviadas al correo fernandosotelolibre@raizo.net. Dentro de esta campaña de cartas proponemos a los compas que brindan apoyo internacional una campaña de cartas a los consulados mexicanos en sus países exigiendo la liberación de nuestros compañeros. El día 5 de noviembre nuestro compañero cumple un año de prisión, por lo que convocamos a mitin a las afueras del Tribunal Colegiado de Circuito, Avenida Revolución 1508, cerca del Metro Barranca del Muerto, a las 11 horas para exigir dejen de retrasar el proceso jurídico de nuestro compañero y su inmediata libertad. Convocamos una campaña gráfica donde desde sus tiempos, lugares podamos exigir la libertad de nuestros compañeros con mantas, pintas, pegas en lugares públicos. De igual manera les solicitamos tomar una fotografía de las actividades que realicen, así como la realización de diseños para carteles y pegas al correo de fernandosotelolibre@raizo.net. La solidaridad se teje desde abajo y ningún esfuerzo es pequeño. Denunciemos al Estado asesino y represor. Luchemos incansablemente por la libertad de todos nuestros presos políticos. Y bueno, pues ahí está la invitación. Quien quiera participar ya sabe a dónde dirigirse. Y ya por último tenemos otra invitación. Sí, tenemos por acá una invitación para un taller que se va a llevar a cabo los días miércoles de noviembre y de diciembre. Este es el Laboratorio de Medios en el Chantiolín, Videos y TV Comunitaria. El Chantiolín se encuentra ubicado en Melchor Ocampo, número 424, ahí en la colonia Cuauhtémoc, muy cerquita del metro Chapultepec. Y bueno, pues esto van a ser para realizar un proyecto audiovisual o para que tú también te puedas sumar o apoyar alguno. Son talleres intensivos por módulos: lenguaje audiovisual, uso de la cámara, edición de video, fotografía y streaming, software libre, guión de video documental, trae tu proyecto o aprende las herramientas apoyando uno. Estos talleres van a ser de cooperación voluntaria o de trueque y, como les comentaba, van a ser los días miércoles de noviembre y de diciembre en un horario de 6 a 9 de la noche. Y si quieren más información, se pueden comunicar con los compañeros de cooperativademedios.noblogs.org o al correo videoteca@gmail.com. Y bueno, pues ya con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy, 4 de noviembre. Y bueno, pues no sin antes mandar un saludo y un abrazo a los compañeros y compañeras que nos estuvieron escuchando por las diferentes radios libres y comunitarias, y haciéndoles la invitación para que nos escuchen los lunes, miércoles y viernes. Ahí desde el Face de Noticias de Abajo ponemos la grabación, o también en el WordPress noticiasdeabajo.wordpress.com. Y bueno, pues nos escuchamos hasta la próxima. Vai, bonita, vai, chateta, tudo.